escucha, a punta de cueca, pañuelo y manta, en la super mañana de la FM Carnaval. Tengo contacto directo en este instante, señoras y señores, con don Matías Moreno, Leopoldo Moreno, Contardo, joven abogado, 29 años, candidato a diputado por el Distrito 7. ¿Cómo está, don Leopoldo? Buen día. Muy buenos días, Sandro, ex Lucho Huizcacho, ¿cómo está ahí? Muy bien, gracias a Dios. Oye, me habían anotado acá Matías Moreno, pero su nombre es Leopoldo Matías, ¿no? Leopoldo Moreno, al igual que tú, antes Lucho, ahora Sandro. ¿Cómo está? Va de candidato a diputado por el distrito número 7, don Leopoldo. Qué buen número, el número 7, sí. Así es. Es Leopoldo Moreno Contardo, joven abogado, 29 años, candidato a diputado por el Distrito 7, es independiente y la Carta Joven de Renovación Nacional en las elecciones parlamentarias de noviembre próximo. Su preparación académica y profesional lo respaldan como una voz nueva que busca renovar la política y devolver la confianza a la ciudadanía. ¿Por qué un joven abogado decide dar el salto a la política y postular al Congreso, don Leopoldo? Y sí, Sandro, soy de hecho creo el candidato más joven que se postula por nuestro distrito. Mira. Y la verdad es que ya estaba cansado. Yo no podría decir de qué está cansado este cabro chico. Pero realmente es porque tengo la convicción de que la política necesita renovarse. O sea, hoy todos sabemos que estamos sumamente distanciados del Congreso y esto al final lo único que nos ha generado ha sido una frustración tremenda y la frustración tiene como conclusión la desconfianza. Yo quiero ser parte de una nueva generación que en realidad impulse un nuevo sentimiento de creer en nuestras instituciones, que impulse un cambio real y que hable de frente y cerca con las personas, con los chilenos, trabajando con transparencia. Mi decisión al final, Sandro, para postular como diputado nace de una convicción clara, que es de hacer de la política una herramienta útil y cercana, y yo sé que dentro de mi conocimiento técnico como abogado, yo también soy profesor universitario, puedo lograr acuerdos y cambios importantes dentro del Congreso. Señoras y señores, 8 de la mañana con 18 minutos, conversamos a esta hora de la mañana con Leopoldo Moreno, candidato a diputado por el distrito número 7, 29 años, abogado, profesor universitario. Usted es independiente, pero cuenta con el apoyo de Renovación Nacional. ¿Cómo se entiende esta combinación, don Leopoldo? 28 años, Sandro, así que... Ah, 28. El don lo podemos sacar, me voy a estudiar. Podemos salir a conversar después, no hay ningún problema. Muchas gracias. Mira, en simple, esta combinación es al final la gracia de la independencia. Uno mantiene esta autonomía que te permite canalizar las necesidades que tenemos los chilenos sin atadura a una política tradicional. O sea, uno es, igual que como en mi edad un joven tiene estas libertades que te permiten ser más ágil y al mismo tiempo tenemos el respaldo de un partido importante que cree fuertemente en dar espacio a estos nuevos liderazgos. Yo no soy un personaje político conocido. De hecho, dentro de mi postulación, las personas me reconocían más como el profesional que soy que como una cara política. Entonces, esta mezcla es lo que me motiva. Creo que los ciudadanos, los chilenos, tenemos que estar más cerca del Congreso y hacer nuestro aporte dentro de lo técnico, de lo profesional, y no desde una carrera política tradicional como lo hacen muchos. Muy bien. ¿Qué aspecto de su formación profesional cree que aportan a esta candidatura, Leopoldo? Buena pregunta. Mira, la experiencia de partida en la litigación penal me ha llevado a conocer una realidad de la seguridad en Chile que tiene también conflictos en las partes procesales, en los procedimientos, en los juicios, y eso se ve muy poco. Por el otro lado, uno como abogado y actualmente también para que me vayan conociendo, estoy cursando y terminando, lo voy a terminar en campaña de hecho, un MBA, un magíster en la Universidad del Desarrollo, sí. Qué bien. Sí, y ha sido hermoso, me ha llevado a otros países, estuvimos en Brasil aprendiendo de innovación, de emprendimiento, y desde ahí me gustaría yo poder generar nuevas instancias para los trabajadores, para los emprendedores. Estoy muy alineado también con las primeras pegas de los jóvenes. Yo he trabajado en áreas complejas, estaba en el derecho laboral, en inversiones extranjeras. Hago la cátedra de ética profesional en la Universidad del Desarrollo, fundé mi estudio jurídico y toda esta mezcla de cosas que uno dice, oye, tanta cosa que hace el Leopoldo, que hace el Polo, y me ha generado también la posibilidad de tener liderazgo, de saber negociar y resolver conflictos. Yo me considero una persona empática, una persona conciliadora, capaz de llegar a acuerdos y, por supuesto, muy fiscalizador, siempre pensando en soluciones reales para nosotros los chilenos. Leopoldo Moreno, señoras y señores, a esta hora de la mañana aquí en la Radio Carnaval, 28 años, un profesional quiere aportar al Congreso Nacional, es candidato a diputado en el distrito número 7. Usted ha estado en radio, ha estado en televisión como panelista. ¿Cómo se vincula esa experiencia con el rol político, don Leopoldo? Mira, yo tenía, me acuerdo, unos 6 o 7 años y mi papá, Leopoldo Moreno, papá, el Polo, el doctor Moreno, me llevaba a los estudios de Me la radio. imagino. Y en esos tiempos me acuerdo que estaban los CD, los cassettes y me decía con mis amigos del colegio, te paso 100 pesos si es que tú me ordenáis en el estudio todos los CD. Y don Daniel en ese tiempo nos tenía todo desordenado. Así que los 100 pesos se hacían poco. Ahí conocí los primeros derechos laborales, Sandro. Me Y imagino, después nos decía, te paso 500 pesos, pero tienes que salir al aire conmigo. Y yo ahí empecé con la radio. Empecé hablando qué desde bien lindo, chiquitito. qué lindo. Y siento que hay mucha, mucha pasión, mucho amor en el tema de la locución radial. Ayer estuvimos también en una premiación importante a la trayectoria y dentro de la televisión también. Lo que me han enseñado estos medios de comunicación tan útiles es que es una frase muy simple, es nosotros tenemos dos orejas para escuchar y una boca para hablar. Así es, Y pues. eso es lo que me quiero llevar al Congreso, hay Qué que escuchar bien, qué bien. a las personas. Qué bien. Señoras y señores, Leopoldo Moreno, hijo, le puedo llamar así, ¿no es así? Sí, y oye, en la familia somos puros Leopoldos, mi hermano Así. mayor, mi abuelo, que en paz descanse, mi sobrino, así que no hay dónde confundirse. Tu abuelo se llama Leopoldo. Sí. Abuelo. Y de ahí viene el tema de tu padre también, con el cual yo tuve Sí. el placer de trabajar en varias radios a nivel nacional, pues así que lo conozco al doctor Leopoldo Moreno. Converso con el hijo del doctor Leopoldo Moreno a esta hora de la mañana. En su programa legislativo plantea varios temas claves. ¿Cuáles son las prioridades, don Leopoldo? Mira, en este caso nosotros tenemos propuestas claras que hemos vivido dentro de la propia experiencia en materia de saber que hay urgencias que no permiten más esperas. Y una de esas es la seguridad. Es la seguridad, y yo sé que se ha hablado hasta los codos del tema de seguridad, pero lo queremos tratar con un enfoque distinto, porque actualmente en Chile la mayoría de los delitos que se están cometiendo con mucha frecuencia tienen una pena, Sandro, menor a 5 años, con todas las atenuantes que existen. Y el problema es que el problema más grave de esto es que todas esas penas, cuando quedan menores a 5 años y un día, se pueden cumplir en libertad. Entonces, eso nos da, para todos los chilenos, la realidad de que te pueden intentar robar un auto con arma a fogueo, con violencia, y esa persona puede quedar libre. Entonces, nosotros queremos cambiar la forma en que se están dando los beneficios extracarcelarios o de penas sustitutivas. Eso en seguridad. Más cortito, en economía, me interesa mucho que seamos un país bien visto desde afuera. Nosotros dependemos mucho de la inversión extranjera y de cómo nos reciben las exportaciones. Y por otra parte, quiero apoyar siempre a las familias, a los emprendedores. yo sé cómo te puede mover la caja un error cuando estás empezando, un error previsional, un error laboral, un error con el servicio de impuestos internos. Y mi idea es generar apoyo ahí. Necesitamos empatía. En salud también hay que reducir esas filas. Nosotros sabemos que es imposible en el corto plazo eliminar todas las filas, pero queremos generar una atención más temprana e invitar a que existan más médicos, más profesionales, incentivar nuevamente la carrera de medicina para que sea una carrera donde tengamos más profesionales y bien distribuidos a lo largo de nuestro país. Esto va de la mano con la educación, donde yo también quiero compartir la suerte de que las personas que también han podido desarrollar una carrera profesional puedan avanzar hacia una educación de posgrado. Hoy estamos nosotros también en un momento donde estamos llenos de técnicos y de personas muy tecnificadas. Me refiero en la parte profesional, pero en las carreras técnicas estamos dejando pocas oportunidades y esas hay que ampliarlas. Señoras y señores, converso a esta hora de la mañana con el candidato a diputado por el distrito número 7, don Leopoldo Moreno. Hijo, te dirá, Leopoldito, el doctor, es el hijo del doctor Leopoldo Moreno, que lo ha escuchado por años en radio, a nivel nacional y en programas de televisión. Es su hijo, 28 años. Abogado, candidato a diputado por el Distrito 7. ¿Qué mensaje le daría hoy a los vecinos del Distrito 7, don Leopoldo? Que vamos con todo, vecino, vamos con todo. Yo soy de acá, soy de la región, soy un candidato cercano. Tengo los pies en la tierra y la mirada puesta en el futuro y voy corriendo, se los prometo. Soy sumamente activo, estoy siempre despierto, vengo de una familia común, donde empezamos bien desde abajo, entiendo las preocupaciones que tenemos los chilenos y estoy convencido de que se puede hacer política distinta, transparente y, lo más importante, con resultados. Mi compromiso es trabajar hasta el cansancio para que cada proyecto de ley que ustedes necesitan y piden tenga un impacto real en sus vidas. No quiero ser parte de la política de siempre. Quiero ser parte de la política que cambia la vida de los chilenos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué ganas! ¡Bien! ¡Gente nueva! ¡Un placer, don Leopoldo! ¡Mucho éxito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por el espacio! ¡Muy bien! ¡Que le vaya muy bien! ¡Que tenga mucho éxito! ¡Que tenga muy buen día y felices fiestas patrias! ¡Tiki, tiki, ti! ¡Un gran abrazo! ¡Buen día! ¡Hasta luego!